Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿A quién? A mi papá. ¿Quién es? Ese nene es igual a cuando mi papá era chico. Bueno, obvio. Calcularía que es nena, por empezar. No, para mí es un nene, porque le ponían los zapatitos así. ¿Y es igual a tu papá? Es igual. Pero yo tengo una foto. Él vino de Polonia a los 3-4 años. ¿Estás grabando, Randazo, esto? ¿Estamos grabando todo? Sí, obvio, vamos a ver. ¿Cómo es? ¿Tu papá vino de Polonia? Claro, de chiquitito, y yo tengo una foto del documento de él, que lo tengo en mi otra agenda, si no ya te lo hubiese mostrado. Es igual, eso es un varón, porque usaban esos zapatitos. Mira, yo soy un varón y nunca me pusieron esos zapatitos. Bueno, pero tampoco naciste en 1920. No, pero tampoco. Hubieses nacido en esa época. Sacale la foto, Roxana. Estamos hablando de la foto encuadrada, gigantografiada. Hermosa foto. Que está en el estudio de Terminado. Sí, me dio mucha impresión. Ojos celestes, rubio. Es muy parecido. Bueno, en realidad, la producción ya lo sabía yo, ¿verdad? Era una sorpresa para mí. Absolutamente a propósito. Escuchame una cosa. ¿Cómo es esto de que estabas cantando mientras tendías la cama y te escuchó un vecino que vos? Es verdad. ¿Cómo es? Contalo. Yo vivía... es muy fuerte, en serio. Es muy fuerte, pero, viste, hay que creer en el destino. Por eso lo pregunto. Claro. Entonces... El tema es que yo vivía en la calle, bueno, era chica, tenía, no sé, ¿cuántos años tendría? 14, 15, por ahí. Vivía con mis viejos, estaba haciendo la cama, en mi cuarto, de mi pieza, y cantaba, yo todo el tiempo cantaba frente al espejo, cantaba... ¿Cuántos años? Ahí ya era un poquitito más grande, tenía 14, 15, pero yo jugaba frente al espejo desde los 5 o 6 años y cantaba como todos los chicos que les gusta cantar, sí. Y cantan, agarran cualquier cosa. Sí. Yo agarraba el aparatito del Wincofon, ¿viste? Para poner los discos 78. Sí. Bueno, no te rías, pero soy una mujer madura. Tanto como 78, ya nosotros no, ¿eh? Perdóname, yo soy mucho mayor que vos. Estás loca, bueno, vos, okay. No, ni ahí. Yo me tiño, yo tengo, está bien, pero yo tengo 5'7", ¿vos que tenés 5? 5'5". Bueno, y bueno, estamos ahí. Bueno, pero 78, tanto como 78. Bueno, pero ¿para qué tenía ese aparatito entonces? No sé, el Wincofon que tenía el aparatito para poner en el medio. Me van a entender la gente que tiene un Wincofon. Sí. Bueno, entonces eso era mi micrófono. Y yo cantaba frente al espejo. El tema... Es que un día estoy haciendo la cama y cantando con las ventanas abiertas. Y viene un vecino de planta baja que estudiaba arquitectura o algo por el estilo. Toca la puerta, toca el timbre, mi vieja atiende y dice, discúlpeme, yo soy amigo del vecino de acá, estoy estudiando. Estamos estudiando porque rendimos, pero escuché una chica que canta... Sí, es mi hija, dice mi vieja. La nena. Mira. Ah, porque bueno, nosotros tenemos un grupo de jazz que se llama Scat Swingers, que cantamos distinto tipo de canciones y estábamos buscando una contralto, una cantante de registro contralto. Y su hija canta, ¿no le gustaría formar parte del grupo? Qué y me dice, Julia... Julia, vení. Y aparezco yo y el muchacho era muy bien parecido, estaba era lindo. Y bueno, y empecé a cantar en ese grupo así, como por esas cosas que tiene la vida de oírme un pibe. Bueno, entré a cantar en inglés en ese grupo, el director del grupo, que se llamaba o se llama, nunca más lo vi, Richard Green. Empecé a cantar y un día me dice, mirá, yo tengo un músico amigo que se llama Raúl Parentela, que está buscando una cantante para su grupo Amalgama, y si vos no dejás el grupo, yo te lo presento, con la condición de que no dejes el grupo, que sigas cantando conmigo, con nosotros. Entonces le dije, no, sin condiciones, si querés, preséntamelo. Yo ni sabía quién era Parentela. Uh-huh. Tenía 17, uh-huh. 18 años. Yo no sabía quién era Parentela. Y entonces me dice, no, bueno, está bien, te lo voy a presentar igual. Y así fue como conocí a Raúl Parentela. Está bien, pero todo empezó con el vecino escuchándote. Exactamente. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal. Volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Hoy cuenta quién es Julia Senko. ¿Cantabas en inglés que por fonética o a los 14 pirulos ya sabías? No, había estudiado inglés fuera del colegio. Nada, tengo un certificado hasta cuarto año. Sí, no llegué al FERS. Al FERS Certificate. No, sos chica no, FERS Certificate. Claro, no. La cultural inglesa creo que estudié 3 o 4 años. Sí. Y algo sabía. Y tenía muy buena pronunciación. Ajá. Por ahí no sabía lo que estaba diciendo algunas palabras, pero pronunciaba bien. Escúchame, Julia, y a los 14, 15, cuando sucede la anécdota, ¿ni soñabas con dedicarte a cantar? No te estoy preguntando si pensabas que ibas a vivir de eso. Pero más o menos, sí, ponele que a los 14, 15, estamos hablando del tercer año del secundario, una cosa así. Claro. ¿Hay alguna presunta tendencia de lo que uno quiere hacer? Mira, en realidad yo quería ser actriz. Bueno, era por el WIN. Era por ahí. Y había empezado a estudiar canto a los 13 años, cuando mi vieja... No, vos sabés que esto fue a los 13 años, no fue ni 14 ni 15. Ah. A los 13 años pasó esto. Porque uno de los chicos del grupo le dijo, ¿ella estudia canto? ¿Vos estudias canto? No. Entonces mi mamá dijo, antes de que se lastime la garganta... Me llevó a una profesora de canto, empecé a estudiar canto, pero nunca soñé con ser cantante profesional ni vivir de la música. No, además no existían esos programas en televisión donde te incentivaban para ser cantante y famosa. ¿Y tu nutriente de género cuál fue? Más allá de que sos muy ecléctica. Y obviamente que después te voy a preguntar si eso te jodió en términos de popularidad. Una vez me dije, cuando la entrevisté a esta mina... Le voy a preguntar, como lo hice con él, Chan, si es el Jairo en mina. Porque Jairo reconoce que su eclectismo... Jairo canta bien todo, vos también cantas bien todo, la verdad que es así. Pero suena, quizá, que por lo menos por características tal vez del público argentino, no lo sé, presumo que en eso es diferente al europeo. Por lo que conozco, casi que conozco y sé. Esto de que cantás jazz, bolero, tango, más allá de que también después hablemos en particular del tango, da como que para nuestro público, o por lo menos es una sensación, insisto, es como que sos mucho de todo o un poco de todo y mucho de nada. Y Jairo me lo reconoció eso. Me dijo, puede ser, pero yo soy fiel a mí mismo y estoy muy feliz. Jairo es una bestia. ¿Y vos también alguna vez reconociste que sos mucho más reconocida afuera? Cosa que está cambiando este año conmigo, por suerte. Bueno, pero mira todo lo que pasó. Cosecharás tu siembra. Bueno, está bien. Y no, yo la verdad que no reniego de esta amplitud de géneros que abordé desde el principio. Lo que sí puedo reconocer que desde mi primer disco... que salió hace 30 años. ¿En el 83? En el 83, Vital. Exactamente. Desde mi primer disco hasta este disco que estoy armando ahora, con temas folclóricos, desde ese disco a mi actualidad, crecí, aprendí, modifiqué, empecé a elegir, cambié mi inseguridad. Digamos, estoy mucho más segura de lo que soy y de lo que siento y de lo que pienso que en esa época, que en el 83, hace 30 años atrás, yo era una chica que disfrutaba con ir a cantar jingles. A mí no me importaba si ideológicamente estaba vendiendo un producto, si no me importaba nada. A mí me gustaba cantar, divertirme, conectarme con otros cantantes, sacar voces, estar pendiente de hacer las cosas bien, de tener buena dicción. Uh-huh. En algún momento de mi cabeza pasó esto de la locución y que me apasionaba también, que era otro camino que quizá hubiese tomado. Uh-huh. Pero en ese momento, ya desde ese momento, yo ya cantaba de todo. Y en mi casa, la primera pregunta que hiciste, claro, ¿cuál fue el nutriente? Exactamente, mi nutriente fue tango, bolero, música brasilera, folclore. Yo me nutría de todas las cosas que oía mis viejos en la radio, por ejemplo, o cantando ellos mismos, jugando en casa. Y tu hermano, ¿no? Y mi hermano, que era más palo izquierda, militante. Es que es el pilar de mi vida, Juan, a quien adoro, es mi único hermano, Juan Simón, y que durante muchos años de chica estuve muy cerca, era mi ídolo, fue el que me fue acercando una música pensante, una música con cierta ideología, con una ideología marcada que yo no entendía, no sabía, no casaba, pero que bueno, que al cuando pasaron los años fui entendiendo toda esa nutriente que él me fue dejando desde muy chica, pero bueno, también era Mercedes Sosa, era Biglietti, era Wilson Simonal, no sé, qué sé yo, era música brasilera. Julia Senko grabó su primer disco, Vital, en 1983. Es el mismo año en que ganó el premio Prensario como revelación. Tiene una veintena de discos grabados como solista y muchos como coprotagonista. La Senko cantó para películas, teleteatros, publicidades y compartió escenario, entre otros, con Mercedes Sosa, Charly García, Raúl Lavie, León Gieco, Teresa Parodi, Nito Mestre, David Lebón, Pedro Aznar, Jairo, Alejandro Dolina y Chico Novarro. O sea, no podrías quizá no haber salido ecléctica. Claro. Una cosa así. Claro, porque ¿sabés qué pasa? Yo no componía, nunca compuse. Quizá si me hubiese tocado esa cosa de la composición, escribir mis propias cosas. Yo era muy tímida, muy introvertida, tenía un mundo interno muy fuerte que no podía expresarlo con mis propias palabras, y por eso necesité, con palabras de otros, expresar lo que yo sentía. Y no me di cuenta que en Carta de un león a otro, que fue... Que te marca un antes y un después, ¿no? Claro, el antes no existía prácticamente. Bueno, Carta, te marca el después, Carta de un león a otro. Exactamente, me marcó el camino, sin darme cuenta, porque yo cuando grabé Carta de un león a otro, me gustaba la canción, pero profundamente yo no me daba cuenta de lo que estaba diciendo. No, profundamente. De la letra. De Carta de un león a otro, de la libertad, de la tristeza de la gente que ve al león a través de una reja. Yo no me daba cuenta realmente y profundamente lo que estaba sintiendo, lo que estaba diciendo. ¿Por qué había elegido esa canción? Esa canción la había elegido porque me gustaba, pero no sabía profundamente que por qué me gustaba. Después de muchos años entendí que esa canción a mí me estaba marcando un camino. Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Cierto es que el zoológico deprime y este mal no se revive sin cariño. Cantante y actriz Julia Senko está contando quién es. Que acercan su alegría, sería más amargo todavía. ¿Y por qué, según cuenta algún pajarito de alguna nota que te hicieron. ¿Por qué lo que te libera definitivamente es el tango? Lo dijiste, si querés te busco el archivo. Sí, no sé si lo dije con esas palabras. Peor que esto. No. Lo que me pasó con el tango tiene que ver con... Ahora que canto tangos transpiro la camiseta, nota de página 12 del 2001. Claro, en plena gira de María de Buenos Aires. Sí, porque me di que cuenta... después te pregunto aparte, ¿no? Claro. Además hay una anécdota también muy fuerte de tu viejo, que creo que se estaba muriendo y te pide y quería que cantaras Chau no va más. No es así, no es exactamente. Yo grabé Chau no va más pensando en mi papá cuando se estaba muriendo. Y no, él no me pidió, él no conocía ese tango. Está citado así, te aviso, ¿eh? Claro. Me defiendo. Antes de morir, mi viejo me había dado un cassette en el que cantaba Goyeneche. Y eligió especialmente un tango que era como una despedida y quería que lo cantara. Era Chau no va más, después de que murió no lo pude grabar. Y es al día de hoy que no puedo cantarlo porque me quiebro. Eso... Me defiendo de mí, ¿eh? ¿En qué año fue? Claro. Página mi papá, 12, 2001. Mi papá murió en el año 2000. Y lo que me había dicho mi papá era que yo no podía no saber bailar tango. Que si yo cantaba tango, tenía que aprender a bailar, porque yo estaba viajando desde el 97 hasta el 2007, viajé sin parar, giras por toda Europa. Y cada vez que iba, terminaba el concierto, se armaban como milongas en los mismos teatros europeos. Estaba todo preparado para el turismo, ¿no? El tango, qué sé yo. No para el turismo, porque era estábamos ahí nosotros, pero los artistas bajaban, iban a ese salón y bailaban un tango con la gente que le gustaba bailar tango, y yo no sabía bailar tango. Entonces mi viejo, antes de morirse, uh-huh, mi amor, fallido, sí, dijo, vos tenés que aprender tango. Y él, estando en el sanatorio Mitre, yo agarré el teléfono un par de días antes que él se vaya y hablé con un bailarín, un coreógrafo, Julio Zurita, que me dijo, bueno, sí, yo te voy a dar clases. Arreglé, fui a una primer clase, y cuando fui para la segunda clase, mi viejo, un 12 de octubre del 2000, falleció. Bueno, pero era más o menos pero por ahí, era, más era por que no te lo transcribieron, claro, Chau, literalmente. No, y Chau no va más era un tango que a mí me gustaba, y que es verdad, lo del cassette, es verdad, que estaba en ese cassette, pero no lo podía cantar, pero él no me dijo, graba Chau no va más. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, volvamos a esto de que lo que te liberó, o lo que te ayudó, no sé, a liberarte de esa timidez que acabas de citar, fue el tango. Interpreto que más el tango que otra cosa lo que te liberó. Sentí que eso era mío, que cuando empecé a cantar tango y a sentir esas letras y a bailarlo también, porque no lo puedo separar, el baile de la canción, sentí que, bueno, yo nací en Buenos Aires, soy recontra porteña. Paternal, ¿no? En la paternal. Y nada, el tango, el Buenos Aires es mi ciudad, aunque últimamente es mi ciudad bombardeada. Estoy con unas emociones contradictorias, ¿viste? Contrapuestas, porque nunca pensé en irme a vivir a otro lado de la Argentina. Siempre me gustó, amo Buenos Aires, pero últimamente la verdad que está difícil vivir en la ciudad. Está muy difícil. ¿Y te animás a contestar, si es que lo sabés, si el tango termina siendo lo que cantás mejor? Más allá del eclectismo. Sí. De que también cantás boleros, jazz. Sí, sí, no. No. ¿No te animás a decirlo? No, es que... yo creo que hay otras cosas que canto bien y yo me la estoy creyendo, me la estoy creyendo. Ahí en los bárbaro, últimos años. Sí. Además no sé cómo se pueden hacer las cosas bien si no te la terminas creyendo. Más vale. ¿Cómo empieza a darse lo de tu cantidad de viajes y sucesión de viajes? Todo por María de Buenos Aires. Fue en el año 90 y... ponele 97, ¿sí? Grabo con Dolina Lo que me costó el amor de Laura. Uh-huh. Ahí lo conozco personalmente a Horacio Ferrer. Hago, grabo una escena. Acaba de salir al aire en un programa inolvidable. ¿Hace cuánto? No. Sí, al momento de estar grabando esto, la semana pasada. Pero bueno, al momento de estar saliendo al aire era tres programas. Es mi duende. No, es que es un duende el tipo. Es una duende. Cosa que no se puede creer. No se puede creer y o sea, renace todo el tiempo, ¿eh? Sí. Estuvo muy enfermo. Sí, sí. Bueno. Viene de un golpe en la cabeza que te la volvió a oír, ¿eh? Sí, dos operaciones en la cabeza. En su vida 12. Y dos ahora en la cabeza. Escucha. Sí. ¿Grabás María de Buenos Aires? Entonces grabo María de Buenos Aires. No, grabo Lo que me costó el amor de Laura. Ah, lo que te... ya está. Con Dolina, la opereta criolla. Lo conozco a Horacio Ferrer. Horacio Ferrer a los 15 días me llama por teléfono y me dice, mirá, están buscando una chica, una cantante mujer que haga de María, para María de Buenos Aires, y un cantante varón. Yo te nombré a vos y a Jairo y te van a llamar de Alemania. Bueno, nada, me llaman de Alemania, voy a Austria a grabar María, el disco con Gideon Kremer, y a partir de ahí, de mitad del 97, julio, agosto del 97, empiezo a viajar por todo el mundo. ¿Y que ahí no te la creías? Ahí empezó mi camino a mi seguridad artística, porque hasta ese momento yo venía con un bajón de grabar un disco y que lo metan en un cajón, que tu repertorio no camina, cantás de todo. Lo que hablábamos. Bueno, pero no era un problema mío. Yo nunca tuve ese problema. El problema lo tenían los demás, que no podían encasillarme. Pero en el momento creíste que el problema era tuyo. Sí, largas sesiones de terapia. O sea, me confundían. No pensaba concretamente que el problema era mío, sino que yo decía, ¿por qué no me aceptan que soy una intérprete? ¿Por qué tanto quilombo con ser una intérprete que canto, que me gusta el tango, me gusta la balada, me gusta el bolero, me gusta la... ¿Por qué no puedo cantar lo que quiero? Si soy intérprete si soy compositora, canto mis temas, obviamente, pero no soy compositora. ¿Y por qué me tengo que encasillar? ¿Por qué necesitan encasillar a la gente? ¿Por qué el actor no puede cantar? ¿Por qué el cantante no puede actuar? ¿Por qué el bailarín no puede...? ¿Entendés? Escúchame, ¿y en qué te querían encasillar? ¿Las grabadoras, las compañías? En cantante melódica. Ah. En cantante melódica. Y aparte, yo nunca tuve demasiada difusión. Y los pocos temas que difundían eran los temas que había cantado en una novela. Porque canté jean, así como canté jean, le canté en novelas, canté para películas, paralelamente estudiaba teatro, entonces me quisieron, pero esta necesidad de encasillarte, ¿no? De limitarte, ¿viste? ¿Por qué? Y yo siempre fui una renegada en ese sentido, fui rebelde. ¿Y qué pasa afuera cuando entras a girar por todos lados con María de Buenos Aires con eso de creértela? Y empecé a decir, ok, estoy cantando el tango, pero no sé, empecé a valorar, empecé a tener seguridad con yo como artista, como cantante, porque me hacían dudar hasta de abandonar mi carrera. En el 95 yo grabé un disco para la Sony, uh-huh. Que fue mi último disco para ese sello discográfico, que se llamaba Sin Rótulos, precisamente. La tapa era una foto mía disimulada, pero en cueros, ¿no? Todo oscurecida, porque dije, ok, me saco la foto sin ropa, pero me pones todo negro, o sea, no se ve nada. Uh-huh. Pero bueno, la idea del fotógrafo era sin nada, despojada de todo, ¿no? Solamente mi pelo largo con mis extensiones, uh-huh. Bueno. Ese disco que salió en el 95... se llamaba Sin Rótulos, grabé Nada, un tango, Nada, Messi Sanguinetti, Alfonsina y el Mar, grabé Quiero Abrazarte Tanto con Víctor Manuel, y un montón de otros temas que ahora no me vienen a la cabeza, Desarma y Sangra, de Charly García, uh-huh. Un discazo con unos arreglos impresionantes, buenísimo, y que hicieron clic y lo metieron en un cajón. Entonces, después de haber sentido esa ninguneada, esa desvalorización y esa obsesión y ese empecinamiento en rotular a la gente, a la persona que se dedica a cantar, por ejemplo, que le gusta cantar todo tipo de cosas, como hacía Caetano Veloso, como hacía Mercedes Sosa cuando volvió de su exilio. Sí. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? ¿No te ayudó para nada o te ayudó solo íntimamente para superar una cosa así? Jamás hago preguntas de tinte personal, ultrísimamente personal, pero bueno, estuviste casada con Marcelo San Juan. Sí. Y después que tenemos una hija juntos. Claro, y sí. Con Daniel García, que es... Con Dani estuve músico. 14 años. Bueno, también músico y creador. Sí. ¿Estar con tipos del palo no te sirvió para sobrellevar eso? ¿O al revés, te jodieron más todavía, digamos? No, porque eso era un tema mío. O sea, no... Era un tema... Yo soy de Escorpio, tengo un carácter... A mí me podés dar muchos consejos, pero en definitiva hago lo que yo quiero. Y nada, ellos aportaron todo su talento, tanto Marcelo como Daniel García, aportaban a mi vida talento y nada, y compañerismo y amor fundamentalmente, ¿no? Pero estas decisiones, estas cosas mías conflictivas, internas, muy internas, las vivía yo, ni las comentaba, o sea... Tal vez en esa etapa te faltó... Por lo menos hay alguna gente que le concede valor a eso cuando se trata de gente que se autoasume, que se asume, como que no se sabe vender, ¿viste? Claro. Tal vez le faltó el representante justo, Eso me lo decía siempre Tato Bores. Me decía, a vos te hace falta... alguien que te venda. Alguien que te venda bien. Es un gran problema ese, porque sí, totalmente. A mí siempre fui muy vergonzosa al hablar de mí. O sea, yo, si vos querés, yo te vendo a vos... perfectamente, la vendo a ella, vendo a mis hijas las vendo perfectamente, pero el venderme a mí es algo que no sabía hacer o no supe hacer 20 años atrás, ponele. Hoy cuenta quién es Julia Senko. Soy yo. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Decime quién sos vos. Cantante y actriz, Julia Senko está contando quién es. María Sierra. María, todo y nada. María, niña. María, enamorada. Nació en un pueblo donde nunca pasa nada. Nada importante más que un tren a las cansadas. ¿Qué te enseñó viajar tanto con María de Buenos Aires? Básicamente. Me enseñó a disfrutar de grandes momentos de soledad. Ajá. Viajé siempre sola o, bueno, junto a mis compañeros Ferrer, pero que estaba con Lulú, con su mujer, cada uno, ¿no? Hacia su vida, digamos. Claro. El momento de ir a la vida o bajar del escenario y no tener a alguien... que forme parte de tus afectos personales, por más que quiera a un colega o a Lulú y a Ferrer, es diferente estar o con tus hijos o tu marido, etcétera, etcétera, ¿no? Me enseñó a vivir, a disfrutar en mis viajes mi soledad, eso. Me enseñó a valorarme, a ver qué pasaba con la gente que no sabía nada de mi existencia, que no sabía mi historia y que nada, me aplaudía y me ovacionaba. O ahora yo te estoy diciendo esto y me da vergüenza decir esto. No, pero que bueno, te estás creyendo, no te eches para ahora atrás, que me no me hagas sentir culpable. Aparte de este año que estoy recibiendo... Falta que me eche la culpa, que sentir vergüenza. No, pero la verdad que sí, hay gente que se vende muy bien, ¿viste? Hay gente que sabe venderse y hay gente que no. Y hay gente que sabe elegir al jefe de prensa o tener una prensa. Sí. La verdad que yo nunca me ocupé de esa parte, siempre trabajé. Yo trabajo hace 30 años... de esto me va bien. Yo no soy una persona demasiado ambiciosa, cosa que también tengo que empezar a cambiar, porque dicen que cuando mandás al éter, cuando mandás viste este mensaje de no, yo no soy ambiciosa, no te vienen las cosas. Tenés que decir sí, yo soy, quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Leí El Secreto, ¿lo leíste? No. Okay, bueno. Todos los que terminamos de leer El Secreto o que leemos alguna vez El Secreto, eso como que dice, a ver, ambiciona más, porque no está mal ganarte uh-huh. lo que te mereces o lo que vos pensás que te mereces y te da vergüenza decirlo o no. Turquía, Polonia, Letonia, Lituania, Grecia, Canadá, Holanda, Austria, Suecia, Estados Unidos, Noruega, son algunos de los países que disfrutaron de Julia Senko. Cantó también en el Colón, en la presentación titulada Las Elegidas. Compartió allí escenario con 9 de las más importantes cantantes argentinas. ¿Hubo algún público que te costó, en particular, en Europa? No, en Europa ningún público cuesta, me cuesta a mí. La verdad, tengo que ser sincera, todo el mundo cae rendido a mis pies. El público que me costaba era al principio de mi carrera... cuando cantaba en algún boliche y bueno, existían, era el auge de los pubs y la gente iba a chupar o a hablar, a fumar, era la época que se podía fumar adentro y vos cantabas y te quedabas difónica, viste, y te matabas para que te den bola y por ahí estaban, sí, tómate otra. Ese era el público más difícil, el de los boliches. Después ya cuando... empecé a cambiar de ambiente, yo empezó a cambiar la onda de los lugares donde yo iba a cantar. No, yo siempre digo que soy más que de disco, soy de vivo. A mí me gusta el vivo. Uh-huh. Me gusta la comunicación con la gente y te conquisto. Pero no te conquisto por soberbia o porque me jacto de eso, porque me interesa que te emociones. ¿Y los japoneses? ¿Cuántas veces fuiste a Japón? Fui 4 o 5 veces a Japón. Y los japoneses parecían que se dormían. Fue un público raro, es un público raro, porque se concentran, ¿viste? Te oyen con los ojos cerrados, es como que están meditando mientras estás cantando. El problema es uno que está ahí arriba. Claro, y los ve con los ojos cerrados y dices, estos se durmieron. Pero no, cuando termina, viste, aplauden. Pero en el momento del concierto ellos se concentran mucho y te da la impresión que se duermen. Pero no se duermen. ¿Y hubo algún público que te gustó más dentro de esta línea de Europa rendida a tus pies? O los turcos, qué sé yo. En Estambul... los turcos, te puedo haber dicho, sí, noruego, qué sé yo, sí. No sé. No, en general son públicos, en general fríos, a comparación del latinoamericano. Sí. Esa es la verdad. Uh-huh. Te aplauden, te respetan, te esperan para saludar, pero es todo como mucha diplomacia, muy, les cuesta agarrarte y abrazarte o gritar un bravo o hacer viste, gritar como el público nuestro. Sí, no solamente una más y no jodemos más no existe. No existe. No existe. No existe eso. A mí lo que me impresionó mucho fue precisamente en Japón, cuando tuve la suerte de ser invitada por Yo-Yo Ma. Sí. un chelista de música clásica grosso, hice una gira por Japón, las adolescentes gritándole a Yo-Yo Ma, aparte tocando esa música maravillosa y difícil y fina, como quiera llamarla. Sí, pero rara, para rara, que un adolescente lo vive. Y las adolescentes bramando, gritando. Mira. Eso sí me impresionó. O sea, el adolescente japonés es un poco así, pasional también, ¿eh? Julia Senko estudió actuación con Agustín Alezzo, Augusto Fernández y Luis Agustoni. Protagonizó varias obras musicales como Sin Compasión, El Show de las Divorciadas, Sorba el Griego, Amanecí y Tú No Estabas, y Orestes, Último Tango, una obra que se representó no solo aquí, sino en Holanda. Una vez declaraste, por las dudas también voy a citar textual, pero esto es de... Pero yo en las notas digo cada estupidez. No sé cómo tomar esto que estás diciendo. ¿Han grabado en las notas digo cada estupidez? En un programa de entrevistas, ¿estás diciendo eso? No, porque estás leyendo. Lo charlamos aparte, bueno, esto después. Okay. En una nota de 2010 decís, me ha pasado en Europa que me encuentro, esto es muy, me pareció muy interesante, que me encuentro con gente obsesiva del tango, gente que investiga, y me preguntan por tal tema, tal compositor, y dijiste, bueno, conmigo van muertos porque yo no sé mucho de tango. Exactamente. Hay dos conceptos muy interesantes acá. A ver. Que no sabes mucho de tango, a pesar de que el tango te libera y de lo bien que lo cantás. Y el tema de cuánto te pudo haber sorprendido que los europeos conozcan tanto del tema. O ya sabías, que contestar en el orden que quieras. No sabía para nada. Siempre fue en esas giras, en esos viajes, cuando hay milongas, hay lugares, tanguerías, gente que baila el tango, que aprende a bailar, que estudia. Uh-huh. Y sí, hay como una locura del tango. Yo no sé si fue a partir de Piazzolla, posiblemente, uh-huh, pero no se quedaron ahí. Claro, yo creo que tiene que ver con la educación, el estudio, cuando les interesa algo, estudiar e investigar, ¿viste? La educación es base de la persona que le gusta curiosear, que le gusta saber bien con detalles, que no es mi caso. Uh-huh. Porque yo empecé a cantar tango, o canto tango desde chica, pero en mi casa, cuando empecé a viajar con el tango, claro, se acercaban y me preguntaban, esto, eso es real. Las dos cosas me asombraron, que sepan tanto de tangos, mucho más que yo y que muchos de los argentinos, y que haya tantos lugares para bailar tango, milongas, que... ¿Por qué supones que es? Para pensar en vos. Mira, el tango es una música extraordinariamente celestial. El tango es una música que cuando la escuchás, algo te pasa, porque... pero de la música estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. Porque la poesía, cuando logran entender, cuando el europeo además entiende lo que estás diciendo, es doble amor y le gusta doblemente. Pero la música del tango no es una música fácil, es una música selecta. Uh-huh. Aunque nos parezca raro, porque, viste, decís, pero si el tango es... No, ¿viste cuando decís vive a la vuelta de mi casa y es súper famoso? Claro, ¿cómo va a ser famoso si vive a la vuelta de mi casa y va al supermercado, va al mercado, al almacén? Bueno, nosotros no tenemos conciencia, bueno, los músicos o los amantes de la música perciben esto y se dan cuenta, el valor del tango. Es una música exquisita, es una música maravillosa, difícil de interpretar, de tocar. Y vos decís que eso es universalmente asimilado. Exactamente. ¿Un europeo o un japonés? Cualquiera que guste de la buena música. Claro, a veces choca con estos espectáculos de tango que llevan muchas veces al exterior. Por export o los... Claro. La tribuna. Para la tribuna y bueno, donde hay mucha gente que, no sé, sigue viajando y armando grupos de tango de medio pelo, bueno, está feo que lo diga, pero es así, es la verdad. Y pero el europeo, la gente cree que tiene que llevar a Europa a la gente bailando tango todavía con la media calada, con el tajito, y no es así. En Europa, Alemania, sí. Noruega, Francia, bueno, etcétera. Quiero seguir nombrando, pero bueno, también en Japón, bueno, Canadá, Estados Unidos, bueno, en esos lugares bailan tango en zapatillas también, bailan tango electrónico, gusta el tango electrónico muchísimo. Acá el tango electrónico no funca, no va. Pero bueno, tienen la cabeza como más abierta, evidentemente. Entonces, si vos le llevas de acá el tango, un tango fino, te lo van a aceptar y con Guidón Kremer, con Jojón Ma, aceptan ese tango también. No hace falta llevar el tango con en cajita, exactamente. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Che, ¿y la Senco Actriz? Está feliz la Senco Actriz. Estoy nominada para los premios ACE. Estoy ahí, me la creo, pero ¿sabes cómo, no? Estoy haciendo un personaje maravilloso en Camila. Le estoy haciendo de la Perichona. Y compuse un personaje muy que me atrapó desde el primer momento, porque se llama Ana, como mi abuela, que era una mujer nuestra, argentina. Bueno, en realidad me parece que nació en Francia la Perichona, creo, pero bueno, se enamoró del virrey Liniers, bueno, toda la historia ¿no? particular. Y bueno, y me nominaron como mejor actriz de musical, o sea que la actriz está ahí. ¿Cuánto te ayuda la actriz a cantar? Muchísimo. ¿En qué? En la interpretación, en esos tres minutos, en armar una historia, desarrollar esa historia con mi cuerpo, con mi voz, con mi energía. Y siempre recordando y teniendo presente que mi primer amor es el teatro, la actuación. Y vengo de una familia judía en donde mi vieja es una actriz del carajo, te actúa todo el tiempo, te está hablando y te actúa, aunque ella no lo sepa. Y nada, me ayuda muchísimo, me sigue ayudando, me ayudó, y ahora el combinar la actriz con la cantante es lo que me da mucho placer hacer. ¿Preferís una de las dos? Si te apuran. Mira, esto siempre lo hablo con Marilina Ross, que siendo actriz eligió el camino de la música. Y cuando yo le comentaba que tenía muchas ganas de actuar y que tenía ganas que me convoquen para actuar, no solamente para cantar, ella me decía, no puedo creer lo que me estás diciendo, porque la música, el cantar es otra cosa, es como que a ella le da mucho más placer cantar que actuar. Y a mí me da mucho placer las dos cosas. No sé, no, nunca hice una obra de teatro solamente actuada, siempre fue actriz con canción, digamos, ¿no? Así que tendría que vivir la experiencia de hacer una obra de teatro sin música, a ver cómo me siento. Desde abril de este año, Julia Senco trabaja en el Teatro Lola Membrives en la obra musical Camila, Nuestra Historia de Amor, de Fabián Núñez. Allí interpreta a Ana O'Gorman, un personaje de la historia argentina durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Cuando fue lo del episodio con Mirta Legrand, el renombrado episodio con Mirta Legrand, que no quisiste ir, ¿era la época en que te la creías o no te la creías? Era la época, y no hace tanto, que... ¿Cuándo fue? Hará 2 años, más o menos. Dos, tres años. Sí. 2011. Claro. El tema es que... Primero recordá en qué pasó. Recuerdo yo que... Yo te hice la pregunta al revés, fue error mío. Sí. No, el tema es así. Me invitan para el programa de Mirta Legrand, que había ido, fui millones de veces... Muchísimas veces fui a cantar, fui a sentarme a la mesa con Mirta. Un día veo una foto que me impresionó, que fue la famosa foto de ella saludando bueno, a un... represor. Un represor. ¿De qué era? ¿Fis? ¿No? Sí. Creo que sí. Mucha gente no sabe de mi vida privada. Yo no, no, no... saben con quién me casé, que tengo dos hijas, pero nunca conté que yo tengo mi concuñado desaparecido, que mi hermano y mi cuñada militaban en el PC y yo viví toda la época de la dictadura en mi casa con mi hermano, con mi mamá, rompiendo libros, rompiendo discos. ¿No se sabe por qué no lo querés contar? Porque creí que no podía hablarlo. No podía porque el tema este de la autocensura lo vivimos muchos. Y yo, la verdad que admiro a la gente que pudo... así como admiro a mi hermano y lo admiro que entregó su vida, entregó su vida, no la entregó, se la sacaron a Miki, a mi concuñado, hermano de mi cuñada. Uh-huh. Y toda esa parte de la historia argentina, yo la viví en carne propia con mi hermano, con mis familiares, con amigos. Pero nunca fui militante de ningún partido político. Uh-huh. No me interesa militar en ningún partido político. No creo, no me siento capacitada. No me da. Sí, a través de alguna cierta parte de mi repertorio, la gente puede darse cuenta de mi pensamiento ideológico. Nunca tuve necesidad de decir soy de acá, soy de allá, nada. Pero cuando vi esa foto, yo me analizo hace 25 años. Así estoy, ¿no? Sí, está bárbara. Estoy bárbara. Y estaba en un momento de mi terapia hablando de estas cosas. Con todo este movimiento, con todo lo que había pasado con esta foto, hablé de esta foto que vi. Bueno, nada, voy, me invitan al programa Mirta Legrand, la hago corta. No hace falta que la hagas corta. Bueno. Tenemos su tiempito. Bueno, me invitan al programa Mirta Legrand y voy a mi terapia y... le digo a mi terapeuta, no tengo ganas de ir al programa de Mirta Legrand. Me dice, y bueno, si no tenés ganas, primero, ¿por qué? Bueno, él ya sabía todo, mi historia, sabe más que nadie. Me analizo hace 25 años con él, pero bueno, ya sabe todo, mucho de mí. Le digo, no tengo ganas de ir, no sé qué me pasa, viste, estoy muy movilizada con ciertas cosas, de empezar a hablar, y que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando esto de nuestro gobierno, que nos asignaturas pendientes que se fueron saldando, uh-huh. que no, esto de perder el miedo a hablar, bueno, una revolución interna muy fuerte, personal. Uh-huh. Entonces me dice, ¿y por qué vas a ir a un lugar donde no tenés ganas de ir? Bastó que me diga eso para que yo salga de mi sesión, llame a la producción de Mirta, uh-huh. y le diga, la verdad que discúlpenme, pero yo no voy a asistir a la mesa. Era una mesa con Marilina, Sandra, vale, creo que otra cantante más, no recuerdo bien, pero le iban a hacer el homenaje a Marilina Ross. Uh-huh. Entonces lamento mucho, yo la quiero mucho a María, pero bueno, no voy a ir. Fue la primera que se bajó de esa mesa. Y ese día estaba sucediendo, cuando yo estaba, o sea, en mi sesión de terapia, ese día estaba pasando lo de Mirta con el actor Federico Lupi. O sea, que yo no me bajé de la mesa después de haberme enterado de lo de Federico Lupi. Sino durante, mientras no se sabía. Claro, cuando estaba pasando eso en la tele, yo estaba teniendo mi sesión. Entonces, desistí de ir. Pero bueno, yo tenía todo el derecho de no ir, y no di detalles, pero dije que no iba a ir. No me preguntaron demasiado, y después empezaron a bajar, creo que se bajó Marilina, cuando se entera, y ella era la cabeza de la mesa, ¿no? Uh-huh. Cuando se enteró... La homenajeada. Y bueno, nada, y a partir de ahí, bueno, tuve que empezar a contar cosas que la verdad que no tenía ganas de contar, ni tenía necesidad, pero así como siempre abro mi corazón en las notas y a veces me voy de mambo y digo, como dije antes, a veces cosas estúpidas, pero porque bueno, porque nada, me salen y empiezo a contar con demasiados detalles todo, empecé a contar una parte de mi historia personal. ¿Te sirvió? ¿A mí? Uh-huh. Sí me sirvió, a mí sí me sirvió. He oído algunos comentarios de alguna, no demasiados, porque no soy tan importante para los medios como para poner en primera plana a Julia Senko hizo esto o lo otro, ¿no? Uh-huh. Pero he oído a algunas personas que de programas de Chimentos especialmente, que han dicho, y Julia se subió al barco de, Julia Senko se subió al barco de estar en contra de Mirtha Legrand. Ni me conoce, ni sabe mi historia, ni sabe por qué me bajé de la mesa. O sea, la respeto, respeto el pensamiento de Mirtha. Siempre percibí que no teníamos nada en común, así como nunca tuve nada en común ideológicamente con Bernardo Neustadt. Y sin embargo, he ido a cantar a su programa o me contrató para cantar con mis músicos en alguna de sus fiestas en su casa, y él sabía positivamente que yo estaba en el otro extremo de su pensamiento. Y bueno, no me voy a sentar a la mesa, no me fui a sentar ese día porque yo estaba con una revolución interna muy fuerte. Lo aclaré, la respeto a Mirtha con su pensamiento, la respeto como artista, uh-huh, una gran actriz, pero bueno, eso fue lo que pasó. Decime quién sos vos. Soy una mujer. Ay, ¿quién soy yo? ¿Qué, 25 tantas años analizando de terapia para tirar todo? Un verdadero la analista que, claro. No, que bueno, primero, no, primero soy mujer. Soy una mujer. Sí, bueno, no me venga con soy mujer, bueno, no te falta decir. Me gusta ser mujer. Ser tu día hoy, ¿viste? No. Dejate joder. Bueno, no. ¿Quién soy? Soy, es que la verdad, soy un ser humano con sentimientos, con pensamientos, muchas de mis cosas, de mis pensamientos no son públicos. Trabajo de cantante. Soy una persona que, por suerte, trabajo de lo que amo, lo que me gusta. En realidad, amar no es amor al canto, es una necesidad. Es una necesidad profunda que tengo de poder expresarme, de comunicarme. Soy muy sensible. soy brava, tengo un carácter fuerte. ¿Qué más? Soy una buena madre, una buena hija. Tengo un camino recorrido hasta ahora muy interesante, siempre hacia adelante. Soy una persona con muchos miedos todavía no resueltos, pero como creo que tengo mucho por delante, 25 años más de análisis seguramente tendré. Y estoy muy feliz de que me hagas una nota. Julia Senko. Upa, neguinho da estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho da estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tantas estradas, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quisera, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.